Lecciones de la Biblia. A continuación. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tema hoy en Bio Channel Plus, Lecciones de la Biblia, y se titula La fe de Abraham, segunda parte. Estamos con el mismo texto y hoy explicaremos la segunda parte. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Ayer entendimos que la base es creer, y creer es sencillamente eso. Creer, tener confianza, porque las evidencias también te acompañan. Pero, ¿qué es eso de que le fue contado por justicia? O, como dice en otras versiones, le fue abonado a su cuenta. Bueno, entendamos. Se ha dicho que hay dos métodos de salvación: salvación por la fe y salvación por las obras. Dios no juega los dados, todo siempre fue hecho perfecto. Solo hay un método de salvación para el Antiguo y para el Nuevo Testamento. Se llama salvación por la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Sí hubo todo el tiempo grupos de personas que intentaron alcanzar la salvación por las obras. Se llamaban fariseos o se llamaban en el Antiguo Testamento con algún otro nombre, pero ese nunca fue el plan de Dios. El único camino es la salvación por la fe. Ahora, ¿qué es lo de la justicia? Por años creí que justicia era darle a cada quien lo que se merece y que Dios iba a impartir justicia, pero a eso no se refiere este texto. Abraham cree lo que Dios le dice y Dios se lo abona a su justicia. Justicia viene de ser justo. En otras palabras, ¿qué es un justo? Es una persona limpia, es una persona santa, no es un pecador. Ahora traduzcamos el texto. Creyó Abraham al Señor, tuvo fe en lo que Dios le dijo y lo hizo santo, lo hizo perfecto, lo hizo justo inmediatamente. Eso es lo que está diciendo, porque eso es parte preciosa de lo que se llama el pacto eterno. No necesitamos hacer obras para que Dios nos salve. Toda la evidencia de obras viene después de ser salvos, después de amar a Dios, después de tener la fe. Y lo repito, no hay dos sistemas de salvación para Dios. Hay un solo sistema de salvación. Así que apenas Abraham creyó, apenas tú crees, Dios te pasa a ser justo. Le imputa, le encarga, le coloca algo que se llama justicia y lo hace limpio. Eso sucede con el hijo pródigo cuando llega, el padre lo cubre y se acabó, hijo. Vienes como un pecador, pero yo ahorita, cubriéndote con mi manto, te doy mi justicia, te hago santo. Y son los méritos de Cristo, no son los méritos del ser humano. Ahora llamo su atención a la misericordia de Dios. Le fue contado por justicia, lo fue contado solo por creer, ya era un santo. Pero Dios sabía que en el siguiente capítulo, en el 16, Abraham iba a cometer adulterio con Agar, pero aún así lo justificó, lo hizo santo. ¿Por qué? Conoce nuestras vidas, conoce nuestros caminos. Muchos están esperando ser buenos y perfectos para ir a Cristo. Eso no funciona así. La única manera de ser buenos, restaurados, perfectos en la santidad de Dios es ir a una compañía con Él diaria, porque si tú crees, serás hecho santo, justo y limpio. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.